Yo corro por ti, la carrera solidaria. Ahí va. Pues en ese día de esa actividad, un único centro cogió 1.200 kilos. Sí, pero eso forma parte de una campaña intensiva que lleva grande, a cabo el centro grande. Educativo, claro, y continúa. Y, yo creo que con respecto a otros años hemos recogido la mitad. Yo tengo por aquí datos, Paco. Tengo por aquí algún dato de ediciones pasadas, y claro, el año pasado fue un poco más extraño, ¿no? Con el tema de la pandemia, con el tema además también de que hubo esa ayuda extraordinaria, ¿no? En ese proyecto solidario de Ramón Crosa. Pero, por ejemplo, el año 2019, que fue una caravana por la paz, habitual, como se suele desarrollar, ¿no? Por Ubrique Blanco de Paz, se recogió, tengo yo por aquí, 1.743 kilos. Este año, 1.318. O sea, que la diferencia es mínima, teniendo en cuenta cómo se ha llevado a cabo. Pues, en fin, que es importante, ¿no?, esa cuantía. Mira, yo soy de los que no soy, ¿verdad?, que no miro mucho las cifras, ya sea comparativa de otros años, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año es diferente, cada año tiene una circunstancia diferente, unos colegios participan más, otros colegios participan menos. Entonces yo soy de la condición de que veo el total, y a mí el total, aunque sean 40 kilos, me parece estupendo, claro, porque es la participación del pueblo de Ubrique, de los alumnos de Ubrique, de los profesores de Ubrique. Entonces yo soy más de ver, hombre, el total es importante, ¿no?, a la hora de enviar, pero que no me gusta hacer comparativas, porque cada año tiene unas circunstancias diferentes. Y fíjate tú, que con las circunstancias que tenemos en este año 2021, aún todavía con el tema de la pandemia, y con el tema de las medidas que se han guardado en todos los colegios, que incluso para hacer la recogida, pues eso he tenido que, bueno, en algunos colegios pues no he entrado, si me lo han sacado a la puerta, total. Las medidas de seguridad contra la pandemia que hay que tener, bueno, pues recogida de 1.318 kilos, más, y a esto le vamos a sumar, la poquita inversión que nosotros vamos a hacer con lo que es nuestro remanente de los dineros que tenemos, que vamos cogiendo de otras actividades que hemos podido hacer, como por ejemplo esta Navidad con la lotería, pues bueno, pues es una participación muy buena, muy buena. Una satisfacción entonces, ¿no?, dentro de la Asociación Saharaui, porque, hombre, es que podríamos decir casi que no os esperabais que se pudiera llevar a cabo incluso la campaña Caravana por la Paz este año, y bueno, pues habéis encontrado con que no solo se ha llevado a cabo, sino que había una respuesta importante también por parte de los centros. Claro, claro. Si nos ponemos a hablar, incluso en diciembre, toda la provincia de Cádiz, diríamos, toda Andalucía, le habíamos estado hablando de no meternos en grandes campañas de recogida de alimentos, porque tal como estaba la situación no era posible, ¿no? Después ya en enero vimos que, bueno, que se podían hacer las recogidas conforme a lo que cada provincia o cada población tuviera de remanente de otros años, y la pusimos en marcha como a la carrera. Y a la carrera encontrarnos con esta cantidad, que va a ir sumada a otras poblaciones en la provincia de Cádiz, y va a ir sumado a otros proyectos, por ejemplo, el que tenemos de la Mesa de Solidaridad, bueno, pues vamos a ser capaces de llenar un camión, llenar una plataforma que ya está comprada, llenar una plataforma y mandarlo a los campamentos saharauis que tienen que estar en el puerto de Alicante, bueno, la fecha tope que nos han puesto desde el movimiento saharaui el 8 de marzo. Entonces, hay que recordar, sí, Rocío, lo del proyecto que tenemos pendiente, que ya está comprado, que ya está en Chiclana. Hombre, digo en Chiclana porque Chiclana es donde va a estar la plataforma, y así es donde tenemos el epicentro de la carga de la caravana. Entonces, cuéntanos, para conocer, ¿no?, cómo va a ser ese procedimiento. Todos estos kilos de alimentos que han aportado las familias ubriqueñas a través de Ubrique Blanco de Paz para caravana, los 1.318 kilos, ¿están ya dónde y se van a dirigir a partir de ahora a dónde? No, están todavía en Ubrique. Sí, eso, en la sede. Entonces, de la asociación, en la, ¿no?, sede de, mira, y además te comento, tengo aquí los datos, te comento por kilo de, sí, de especie, diríamos. Sí, de productos, ¿no? De productos, sí. Mira, tenemos en lo que se ha recogido son 344 litros de aceite, 3 cajas de artículos varios, 22 kilos de alubia, 108 kilos de pasta, 233 kilos de azúcar, 476 kilos de arroz, 71 kilos de lenteja, 49 kilos de garbanzo y 15 kilos de harina. Como se puede comprobar, está muy repartido lo que se ha recogido. Uh-huh. Y bueno, damos la bienvenida a todo lo que recaudemos. Entonces, esta misma tarde, los 1.318 kilos estos los meteremos en una furgoneta que hemos alquilado aquí en Ubrique, y mañana por la mañana se llevan a Chiclana. Entonces, como estamos con el tema de las restricciones, pues no podemos ir a Chiclana a acompañar la furgoneta ni a trabajar así con de cara al camión, sino que solamente va a ir la furgoneta con los alimentos nuestros y unas poquitas de, diríamos, de material que va a recoger en Villa Martín, que se nos han ofrecido también sillas de ruedas. El sábado que viene, todo el material de toda la provincia de Cádiz ya estará ubicado en Chiclana, en la nave esta que nos han cedido a los colectivos pro-saharaui, y se ha quedado para cargar lo que es la plataforma de Caravana por la Paz de toda la provincia de Cádiz. Si se levantan las restricciones, se levanta el cierre perimetral de Chiclana, podemos ir a echar una mano, y si no es así, pues bueno, los compañeros de Chiclana pues se encargarán de la carga de esta plataforma y partirá hacia el puerto de Alicante. Como te decía antes, tiene que estar allí para el 8 de marzo como fecha tope. Uh-huh. Las previsiones es que salgan en los próximos días después del 8 de marzo, también te digo, pero que eso de las previsiones a estas alturas ya no sabemos qué es lo que puede pasar. Uh-huh. O sea, en Alicante el 8 de marzo. Sí, en Alicante. Se estuvo barajando la posibilidad de que saliera de Almería este año, pero se ha descartado. Vale. O sea, todas las plataformas, todos los camiones van a salir desde Alicante. Pero pensando en lo que nos ocurrió el año pasado, que todos los camiones estaban allí en febrero y al final, mira la fecha que se fueron, pues nosotros lo que solemos decir es, la previsión es que salga en los próximos días después del 8 de marzo, pero pues informaremos del día exacto que sale el camión, porque en este proyecto también se ha incluido uno que estábamos trabajando desde el verano, que es la caja de los niños de vacaciones en paz, y que hay muchas familias, en concreto son tres plataformas de toda Andalucía, las que van con caja específica para niños concretos. Esa es una cosa que nunca sabía eso, porque la caravana se hace para todo el mundo, para todos los saharauis, sin distinción ninguna. Y en vista de que este año, bueno, no habían venido los niños, se preparó este proyecto de las cajas. Y hay muchas familias esperando que cuando va a llegar la caja, tanto familias españolas como los niños saharauis, ¿no? Esperando cuando llegue la caja. Entonces, iremos informando cuándo va a salir lo que es el barco, por eso mismo, porque hay muchas familias, tanto en los campamentos como aquí, esperando para dar información de que ya ha salido y ya va para los campamentos. Uh-huh. Y en ese plataforma también va todo el material sanitario básico para dotar a los dispensarios situados en los territorios liberados, que nos comentaba, pues forma parte de la adquisición que se ha hecho por parte de la Asociación Saharaui a través de los fondos de la Mesa de la Solidaridad. Ahí va. En el camión de caravana, ¿no? En el camión de los alimentos. En el camión de caravana, uh-huh. En el camión de caravana, este va a ir los 1.300 kilos por parte de Ubrique. Va a ir el proyecto que nos concedió la Mesa de Solidaridad, que como tú bien dices es dotar a los dispensarios de los territorios liberados del tema de lo básico de material en cuanto a medicina y material médico, pero básico. Y también va un proyecto que también subvencionó la Diputación de Cádiz de material deportivo y material escolar. Y después, aparte, pues van ahí alimentos que vamos a comprar desde la Federación de Cádiz. Con las aportaciones que hemos hecho, las diferentes asociaciones de la provincia, se va a comprar una cantidad de alimentos para que vaya, en concreto te puedo decir que se van a comprar 3.000 euros de alimentos, uh-huh. para ya llenar lo que es el camión, y con la aportación de dinero que hemos hecho de las asociaciones de la provincia de Cádiz, que en concreto, como te decía al principio, aparte de estos 1.318 kilos, la asociación Dubrique ha aportado 1.000 euros para la compra de alimentos a nivel provincial. Se va a comprar, se va a hacer la compra en Chiclana, por lo que siempre explico, ¿no? Si lo hacemos aquí, tenemos que buscar otro tipo de camión más grande para hacer traslado, y no sale más caro. Entonces hacemos todas las compras allí. Los compañeros de Chiclana se encargan de hacer la compra, nos mandan la correspondiente factura y, bueno, evitamos gastos también innecesarios, ¿no? Uh-huh. Estos fondos, me decías que son los que tiene la asociación con recursos propios, por ejemplo, con el tema de la lotería de Navidad y demás, ¿no? Lo que comentabas antes. Claro, claro, es que este año, como todos los años, hacemos la campaña uh-huh. de la venta de lotería y tenemos fondos. Inclusive también te puedo decir que no, yo la última vez que hablaba en radio decía que, bueno, que como no iba a hacer una campaña de cara al público, que si alguien quería hacer alguna aportación, que la cuenta estaba a disposición de la gente, y nos hemos encontrado que ha habido donaciones en dinero. Entonces hemos decidido hacer una compra, hacer aportar una cantidad de dinero para la compra de alimento que ya sirva para llenar el camión, diríamos. Claro. Bueno, pues trabajo ahora, ¿no? Lo que sí es que, como tú comentabas antes, no se puede uno desplazar hasta Chiclana por aquello de que la tasa está por encima de los 500, así que tiene cierre perimetral, lo que es la localidad de Chiclana, y a día de hoy, vamos, según los datos que he actualizado, y por eso pues no se puede acudir para colaborar, claro, con la carga. Pero sí, en principio, bueno, pues el traslado se va a proceder a realizar mañana, ¿no? Ese traslado de las líneas. Yo incluso, fíjate, Rocío, yo incluso pensaba que el camión tampoco podía entrar en Chiclana. Y hasta ayer mismo, hablando con el muchacho que se ofrece a hacernos el transporte, me decía, no, Paco, yo sí puedo ir, porque yo tengo mi licencia, yo sí puedo entrar en Chiclana. Lo que no puede venir nadie conmigo. Claro. Digo, hombre, yo me gustaría ir por esa una mano a los compañeros, a ti mismo y a los compañeros que están allí para hacer la descarga, ¿no? Pero entonces hemos decidido que, como ya él me dice que puede ir, porque habíamos estado hablando de esperar a ver si se abría el perímetro, pero como no se abre tampoco vamos a dejar los alimentos aquí. Pues esta tarde hemos quedado para cargar el camión y él mañana lo acerca a Chiclana y se quedará allí, ya te digo. El sábado que viene la carga total, diríamos, de lo que es todos los alimentos y todos los proyectos que hay de la provincia de Cádiz. Bueno, y de esa manera pues se cerraría, ¿no?, el Caravana por la Paz en esta edición 2021, que ha sido pues un tanto inesperada y fugaz, pero que se ha trabajado bastante bien, ¿no?, a pesar de las circunstancias, como venimos diciendo, ¿no?, durante toda esta entrevista. Fíjate que en esta fecha, a esta altura, cerramos dos proyectos, sí, diríamos. Vamos a hacer la Caravana por la Paz, que ha sido una caravana muy diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar. No con carrera, pero sí con velocidad, diríamos, porque incluso en los colegios me decían, Paco, ¿por qué no nos deja una semana más? Que hay gente que se le olvida que tiene que traer los alimentos. Es que es imposible. A estas alturas ya es imposible. Entonces hemos cerrado dos proyectos, uno que es el de caravana y otro que es el de las cajas. O sea, para transmitir al pueblo saharaui y transmitir a la gente de Ubrique que esta asociación no para, que esta asociación sigue viva, sigue trabajando, a pesar de las dificultades que tenemos, como lo puede tener cualquier español, cualquier personaje de este mundo, pero que no paramos porque, bueno, después lo que es a través de las redes, el trabajo a través de las redes, porque en esta situación de pandemia y en la situación que están viviendo los saharauis de bélica, bueno, pues se necesita toda la publicidad, diríamos, todo el apoyo del mundo para ver si de una vez ya, iba a decir una palabrota, pero me callo, a ver si de una vez ya pues se arregla esta situación, porque están viviendo una auténtica masacre y ahora mismo la están pagando con los saharauis que viven en el Sahara Occidental. Si la gente está pendiente, bueno, no creo que estemos pendientes de estas cosas ahora, pero ahora mismo lo que están sufriendo más, diríamos, son la gente que están viviendo en tu misma tierra, en el Sahara Occidental, que están siendo masacrados por los marroquíes, por la policía marroquí, diríamos, como venganza o como contraprotesta, diríamos, con lo que está pasando de la zona bélica, que es los territorios que están en guerra. ¿Qué es lo que os llega a vosotros, a los colectivos de ayuda al pueblo saharaui, desde...? Pues mira, sí, yo el contacto que tengo con los campamentos saharaui me llega muy poco. Lo que más me llega es las protestas que están haciendo en los campamentos, de toda la situación que se ve a través de los medios, pues no hay otro modo de saber qué es lo que está pasando allí, porque los medios de comunicación en general... Es una guerra olvidada, es una guerra que no existe en general. Y lo que me llega es a través de Facebook, de los compañeros que tienen Facebook, que estamos en contacto, o de algún compañero que tenga allí y me dice, me manda un vídeo de una manifestación que hagan eso en los campamentos, o de... Pero poca cosa, Rocío. Es una, como yo le digo, es una guerra muy silenciada y muy olvidada. Y es verdad que los que están sufriendo ahora son los que viven en el mismo Sahara Occidental. Mujeres activistas las tienen acribilladas, los tienen cercados en sus mismas casas, no pueden salir. O sea, es horrible que en este siglo todavía haya este tipo de guerra por mantener un caso de tierra que no es de ellos. Que no es de ellos. Pues es la situación también, ¿no? Que, bueno, pues no dejamos de aprovechar para también destacarla. Sí, yo siempre. Porque, bueno, forma parte también de esa labor, ¿no? Que desempeña la Asociación Saharaui, no solo ayuda humanitaria, que es la que se vuelca al pueblo de Ubrique, sino también ese carácter reivindicativo, ¿no? De reclamación de los derechos. Sí, la asociación, cualquier asociación que sea de amigos, de solidaridad con el pueblo saharaui, no aprovecha para hablar de la situación injusta que están viviendo en los campamentos y darla a conocer, no solamente hablar, sino claro, darla a conocer, que la gente pueda mostrar un interés o que sepa algo más de lo que es. Bueno, pues sería una asociación un poquito que está falta, que está coja, ¿no? Coja en el sentido de que le falta algo. Y yo creo que la asociación Ubrique, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues siempre intentamos estar al día para poder trasladar a aquellos que nos preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Tanto en los campamentos como en el Sahara Occidental. Pues una de las labores también importantes que desarrollan, dar visibilidad, ¿no?, a esa realidad, sí, saharaui, esa visibilidad que la da también los menores cuando vienen en vacaciones en paz, que este año no ha podido ser ese programa por la pandemia, y se ha quedado también, como tú decías, coja, ¿no?, esa otra parte, porque claro, ellos sí que, claro, cuando llegan a las distintas partes de Andalucía, a través del programa Vacaciones en Paz, pues al mismo tiempo van mostrando, ¿no?, la realidad saharaui que la que ellos viven, y claro, pues esa parte se nos ha perdido este año. Nosotros siempre solemos decir que los niños saharauis son los embajadores más directos que tiene el pueblo saharaui. Porque son los que los vemos más cerquita por aquí. Bueno, el año 2020 no pudo haber vacaciones en paz. De eso ya a estas alturas, el 2021 ya se ha dicho también que no va a haber vacaciones en paz. Lo ha decidido el Frente Polisario para este año también. Y bueno, pues no nos queda otra que seguir trabajando, trasladando información, haciendo proyectos de mejora de las condiciones de trabajo allí. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Pues eso no lo sabíamos, ¿no? Esa es una novedad también, el hecho de que ya se ha decidido. Ya hace, ¿no?, un par de semanas que lo que es el Frente Polisario emitió un comunicado diciendo que para este año 2021 también se cortaba o se paralizaba o se suspendía, era la palabra. Claro. Se suspendía vacaciones en paz. Que me parece correcto, ¿no? Sí, claro, es lógico, ¿no? Porque no vas a... Me parece lógico. Hombre, que no es una cosa que nos guste mucho, ¿verdad? En el sentido de que son niños que se quedan allí, con las temperaturas que tienen, con las necesidades que tienen, pero que lo más lógico es que no vengan por aquí, porque tanto aquí como allí, pues todavía estamos como estamos, ¿no? En fin, pues ahí queda esa última hora también en torno a la situación del Sáhara, no solo los campamentos de refugiados, también en el Sáhara Occidental, que nos trasladaba Paco Rubio, presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, Tierra Libre. Y nos quedamos con ese dato y con ese agradecimiento, que era con lo que comenzamos, ¿verdad, Paco? Esos 1.318 kilos, agradecimiento a la comunidad educativa. Comenzamos y terminamos, Rocío. El agradecimiento a toda la comunidad educativa, al colectivo Ubrique Blanco de Paz, a todos los padres y madres y a los niños que han participado en esta campaña, que han hecho posible que 1.318 kilos vayan a los campamentos de refugiados y que sea alimento para un pueblo que está sufriendo. Muchas gracias a todos. Pues con ese agradecimiento nosotros nos vamos a quedar. Paco, muchísimas gracias a ti por informarnos. Pues nada, gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Yo aquí estoy. Gracias, buena tarde, buenos días. Buenas.